maɓɓe hino eto jokkitagol batte maɓɓe ha ñande dargal dari. Salminango islam ɗinen hiɗen toro Allahu tabaraka wa taala teddinirɗa en accintingol en haajuji meɗen, tumminira en fi heɗitagol yewtere islam. Allahu subhanahu wa taala wi nenaɗo maaki, hiɗen toromo kanko Allahu subhanahu wa taala nde laɓɓinanta en ɗum o jaɓana en. Ara wiɗen ɗen ɗo accintini en haajuji meɗen ko etagol en ɓeydondirgol fi kaɗo dina. Allahu subhanahu wa taala tagiri leyde kammu sabu muɗum, o tagiri enen ɓeɗo yimɓe ɗiɗo jinnaji sabu muɗum, o tippiniri ɗeɗo defte sabu kaɗo dina, o neluri ɓeɗen nelaɓe sabu kaɗo dina islam. Aray jiyaɗo bani adama on kala ko waɗi ka dow leydi ɗo, so tawi wona dillal ngol kaɗo dina haray dillanaɗi ko addimo kon ka dow leydi ɗo. Aray cippude ɗum ɗon jetta islam man ko yaaju manma yaaju moƴa. Aray wowlugol mana lowe makka on fof wawata wonde e jonde wotere, kono haray kala ka jeeɗa haray o woni ko ɓuuri hanude e hatrude wowlude ɗon. Hande ko sibiɗen andintigol hakkude meɗen e ndeɗo jonde e oɗo nokku ko fo ko wiyete albablu wattabehiya li dinillahi jalla wa ala, woni etagol tinno wakkilo funsa waktu muɗum, funsa jawdi muɗum, funsa pittandu muɗum fikaɗo din Allahu subhanahu wa taala yo yaaru yeeso. Ko waɗi noon ko woni saabu ha taga ɗen kon ko ndeɗo hunde wotere woni kaɗo dina islam. Ara Allahu subhanahu wa taala o humpiti e teddugal meɗen aduna e lahara, ino yowiti e kaɗo dina islam. O humpiti kadi jafere bani adam e koyere makko e aduna o lahara o ino yowitimo e weltinagol mo sottugol kaɗo dina islam ko ɗaɓɓirimo kon kanko ɗo bani adam. Ara noon ko ko wiyete albablu wattabehiya, woni tinnagol e wakkilagol fi kaɗo dina islam. Ɗum haray hino jeeya ko ɓuuri waɗɗade e oɗo bani adama. O waɗi noon ɓurɓe moƴƴude e tagore nde Allahu subahanahu wa taala tagi nde woni annabaɓe e nelaɓe ɓen, ko ɗum ɗo woni koɓe accirno kaɗo dina islam ɓawo ɗo tawi ka heddi. Wona walagol ɓe ɗano, wona yiɗugol ɓe fowtere, woni saabu ha ɓe wawi haɓirde kaɗo dina islam yeeso ɓe accaka ha tawen ka ɗo. Ara si tawi en darti fuɗɗorde e annabaɓe nelaɓe attiɓe ɓe haɗat maɓɓe ɓurɗo mawnude ko kaɗo dina islam heɓi ka dow leydi ɗo. Insha allahu tabaraka wa taala wi e hakke annabi ibrahim wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqdihi la'allahum ilayhi yarji'un aw la'allahum yarji'un. O waɗi kaɗo dina islam ko ka heddotoka ka dow leydi ɗo fi kala arɗo ɓawo maɓɓe taw batta e batte kaɗo dina islam. Haray iɗen andi annabi ibrahima alayhi salam kamɓe woni imamul sunaha, kamɓe woni abu andiya, kamɓe woni tigiri on ardiɓe ndeɗo hunde wiyetende wotindinangol Allahu tabaraka wa taala ka leydi ɗo. Ara Allahu tabaraka wa taala addani en yewtereji ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe yawtuɓe fika jangen ka laare ka ñentinen fiyo ndeɗo hunde heddo e gurdam meɗen ɗan, fiyo ndeɗo hunde wonu baqiya fi umrina, wona ko heddoto e gurdam meɗen ɗan enen ɓeɗo yimɓe. Ɓe tawata Allahu tabaraka wa taala ko tagiri en ko fi kaɗo dina islam, ko tagiri leyde kammu Masa kiri jin na yimbe, ketika rodi na Islam. Uyama khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Uyata kira ilaihi kammu, ekoni haqqu jadihi kammu, diwana sabuka rodi na Islam, ya hebda katuli hidup. Masa kira lihim sedang ingin dari nasari bila sabu kalau dina islah itu kita tahu. Jadi ada dua orang kalau mungkin orang islah bila dia dulu. Masa kira lihim lagi sedang nabi kita rasa kenal doa lewat kata oleh di doa lewat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua orang ini bila Allah mukhlisin ala mukhlisin ala mukhlisin ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيما. وفي جبل الحجر تراه اتكاكا على كل يوم راك توليه دو في وراء يدعو الله سبحانه وتعالى بلحي لنا مقد جمع الناس. بجنة الرجل لم يجاوب بسبب القتلني بأنه بدون دين الله سبحانه وتعالى فعلا يجيبك توليه دو. Allah Taala berfirman kepada mereka: Al-Ballu wa Sabiqiyah bi Dinillah. Setelah itu kita bukti dan lihat dalam Abul Anbiya, Imamul Khunafa, wara Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wa salam. Ibadi ayat kita jangan mereka bukti. Wanda an-nafs wa an-nafis yubzal bihadha din. Tuhle seddu le Sabani Adamahum Ehuna maulu le Hittina le Sabani Adamahum Yubba yuketsu rukhu ardilan Allah subhanahu wa ta'ala Bihadha din islam. Yoni Nekbalan kuburi Kedu de burna makohan Keseddu de tamakoha Hewti wonti makohdi. Let no health aside, one dinner devil, John Mudunga, or what the best to the Dundo, Ardina Allah Subhanahu wa Ta'ala. We look at that day, yell to the Mosibaday, Kavinay Allah Subhanahu wa Ta'ala, Omdo Adonai Eto. The best to when I sit at the back of him, the best can change the doctor. Nah, jadi kalau tengok pun kita ada leh demak pun yang mana kawan deh, kau kelihatan dua negara di sini. Demak jadi ahadukum, hatta yakuna hawa mutabi alimah jisuli. Demak jadi kalau tengok pun kita pun kita yang lazimnya, ada leh demak pun yang mana jok pun deh, kau kelihatan dua Al Quran di sini. Kita di belakang dari Al-Quran dan Sunnah hari ini. Kalau di belakang dari Al-Quran dan Sunnah hari ini. Kalau di belakang joku berdung, dua ni hari aran dan majjah kalau majjah kita boleh itu. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah. Sama kita kubal la fedde di majjah kita boleh itu. Dia fedde aran dan al-khawarij. Yari nung al-Mu'tazila, al-Jahmiya, al-Jabriya, al-Qadiriya, al-Fakku Mahde. Jamaati koni sabuhaq al-Majji ko ardin golbe belayde denge dojiye de Allah subhanahu wa ta'ala kisi dide. Walasala golbe diye den sigiri majji dide. Kuriyo golbe diye den ko faamu jirin belayde denge awasade. Wali al-Nusus, Nususul Kitab wa Sunnah. Sedekah itu lewat kiramal dan sahak tulen dan berarti nafsu dan maji. Sunnah orang sabu bantahan maji. Lemah taruh di Islam. Ada jenar di proses agam luar sabu dia. Dia kerukan nafas berwujud bolehnya. Inilah arti dengan nafas Nabi Ibrahim alaihi salam. Jatuhnya dari nafsu gol. Jadi menjadi benar tu, mudah untuk berkenaan jadi oleh di wni namrud berkenaan, saling berbangga. Bariyahun warrahan wadjiti Kore wete do kosan kohni Kore wete do imbe ben kadole hido Anak Ibrahim hari ini mau wana Are wete do na akan dudai do On say Pokolla Nabi Ibrahim Ati da il kita cengol kongol Kolek kira ibe lek Kewi ete de Kudnir gol di yike Tenan di Nek tohewa kahul gilire de tun Masa bisa ingin hulirang sina harai muholi ni hahat Neto hewa gojin de hule o jogone O hulbi ni re adki tugon ne sunni re de ide O hetto do emayo sina harai men mahelka ni muhajid Sina ni muhajil to re bao Tu hew si no Kulun si tabi Annabi Ibrahim awakili Wade de kalako sawaka Ina sakki edo wonji Sire do hune ne hendo jure mahdoni al-Islam Masa wala yase da numrud bun kan'an Hukki yisa nga sawaka jowlon manja hino sul Muli manja hino huldini Man nongal manja hino hala sondu Saki tugol hakku ne manja ya kammungu Hina amu bendai Sine to goto yulo Allah subhanahu wa ta'ala akan kutuk ahad Tahu no? Tahu no? Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi segon gini wan zaman dia dah hulur dia pada dia wan itu Allah subhanahu wa taala tak jadi tak gornai terjadi jadi tak ada dung jawab kiri. Uke dengan miedo ini dan ketawa tak kondul bunge Satu nanti kalau dina Islam Yo hesto Di kalau dina Islam Yo yari hesto Saya sikir untuk hatam su Neto Su jenis jenis Ko hatam su Neto wani kokan dirante tak sila nede Kata hukum ini saya hukumkan untuk diender mati. Karena baik itu dia ambil kau berjuang di kau berholi kau berjuang di kau, tunang jawab kiri jangan di jawab dia dulu. Karena mereka mau di doa hari ilmat dia di jiwa kita dulu di doa. Lor ramaja na for ramaja Allah subhanahu wa taala jogi. Anak Ibrahim membuka yang dari sini dia menawat juga. Bukan Seputu Ejam Edo Makbe Saya sunnah Kala kawani Sina Nabi Ibrahim Alayhi Salam Dengan Terus kita di Imam Hasan Al-Basri Rahimahullah Yang jangan Yedera Hajjaj Ibn Yusuf Al-Fatati Nang Munode Kandiran Ide Wadugol Belette Ketawata Betau Natakan Bekadin Betau No Dari dulu gua nganyam dia uji saya nonggal lema korengkan kwa hajjaj Imam Hasanul Basri lemaji Menen meyi'i noko darni Burba beode beoga bengka dole di doa ni sida awum Kono hande honpe awunikan kwa gal lema koreng Pairi oyehi wa naa awuniko herda kau batse mako seherda ki batse ma herda sapo Yo lihada kaini Masa Hajjaj ibn Yusuf itu sakti yang aku mohnya Menurut kita wajib dengan aku dan wajib saya ibn Huli Nang ugal Imam Hasanul Basri wara dan jandil wajib Kan ko ugula tangan ugal dulu sopku masa hir sampai jampo Oleh kaji jantan kaji kan wajib sini barang Oyar nakan Imam Hasanul Basri Madu mahir sa Imam Hasanul Basri Oyar nakan kaji jantan kaji Buat tu nemu wanai jambo, dekau resiko. Pandangan dia orang yang kita di Bani Adam membuat bubur wali, latin nombor kejom mewasari. Pandangan Imam Hasan al-Basri, jelar de noto. Dan di handa kocek tunggal head dotongal majah saya head dotongal. Jika sudah kita kualat Allah subhanahu wa ta'ala atau nyeyeto hajjaj, Kacen-kacen tunggal head di mel adunailah harhaisu dawaram. kita boleh duduk di Allah Subhanahu Wa Taala, hajar jiwa wanabe hafiz dan jasa kalitun, sebagai dan jasa. Baik dengan si sahih kafala dan komedi sama dong. Misal ngal betoror no Allah Subhanahu Wa Taala ngal kohot ngal misal Nabi Ibrahim alaihi salam yang berduka kaihe. Imam Hasan al-Basri bermaki Allahumma ya wali ya ni'amati wa maladi ya inda kurbati ij'alni qamatahu alayya bardan wa salaman kama ja'alta nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Bermaki joni ko anyu jogi rupiah ke antum alemi bisti elemi mati elemi newu nana ko emu ko anyu manila piah kujiri saksen elete esanya hadja jom. Bila sama ya betul waktu itu angku boleh jumal ejam wanwadir no lagi dengan kugol itu an Nabi Ibrahim. Kali nom hari ada konsep jadinya jumai dan hurmul de. Kita nipi nipi hanya wni jam itu an Nabi Ibrahim. Ia wajib pada hari jadi hawa wna jam itu kalau mufalar. Selesai. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala kan kau hitor yang dijawab inaong. Walakoratero wani ala o magasara kotoratero jabi na negra wani ala jun madu duga madu kotoratero jabi ne wani ala kawa direde kono wino da udu oni asagibula kumbo mazaba himowodi himowoda o serata hajoni himowodi himowoda hajadi bun yusuf asagabi Hajjaj ibn Yusuf Faih nuddi Imam Hasan al-Basri Merloji kemenati Kau tumbi diri dong Fufi yusufor Gataku duwani Sinna garda makkone Wawalli nguri Kawalli nabir dirsa Wawalli nabir kubihir sirwa Wawalli siowal kajijan Dan wadewe ya yaraban Para bayri wahaini katum Imam Hasan al-Basri nunata Yoni nam muqallibul gulubu Wawalli tibarne makkone Awan jihan dekat digiro, enyah dekat Imam Hasan al-Basri sifat. Ojak diri, ojak ini dekat juler makko kalau jawab dorong. Kami jawab dorong. Ya Basain. Ya kami humpi di bawahkan dek dola lakan dek dekat ala kurba ma'andu dekat rudin Allah subhanahu wa ta'ala. Kunut di partai mawuji bi ahurni bi hamu'i Uwi bi rafala ya newna nam nilan nama kalakum humpa adina wawla nami dun si dun gati ya Tanung kunir saya dada inut di rano Kuru jom men jogi rober deneng mawai di saya piji din hara wakta Andi kober deneng bolla sa piji din Kusi rende jesi di hurni lato bismillah On say Kira hafanul batari jodi hadith Habbi na le na ho sanu ba ta ehe se te jo ni ko yi hajja ji san se ko e puno ko wa se da na ba de masa e le dina ghariba e ja go dun sa be gai ni hajja ji ri on sa ha rai ko mi no dir no ba ko ga ti hajja mo ga ti e ba ya la ha ji jo na go han de ka de no na ni ma he lu ko ho sai Kemana Hasan al-Basri ilmu dia tentunglah mengislam tiap tahun. Dan andi gubuwete al-Bazlu wa Tafsiriya. Kita yei ha heu ti tari hai suku wongki kin ardinta. Kento da edina ya sawat awakili um. Sinetono yei ha wakili ke ardinde wongki. Wode ko yei korong kata ardinde. Kento da gubu ko yei. Kalau salah tu Ardin deh, bawa dia jadi Ardin deh untuk siapa putih? Salah. Kalau si tadi, kalau dosun lagi tak karu di negara Islam ya. Si tadi kau jaga ke Islam kau faham ni mana putih? Kau Islam jaga ke kau faham ni mana deh? Kau Islam jaga ke kau faham ni mana gol dan mar tu deh? Kau Islam jaga ke kau faham ni mana mar tu mana Yahudi deh? Tidak macam ni. Islam bal ko jogi tete sigi ko nyande hakki sabu ko nyande hakki gongu no ben andoto ko nyande muusi jogorno de gonga ben heddo do to e muudu saya jombi no sama jo cuma marba aida le makko ella korolan satu gagun dengan hakku ne modon hanyan de punya ala jiku ku mo hollu ma satu ku wo ku sirak se joy ko bayda marno ja o mukiri ka ka sama ka koron ka jiyo me me sitari golle de ni no barfude cella ni no wodi fui tarba ni akini edina ci golle den dirti ma marso ma kuiti ke ayilti ke kadina haya wala ni ma kadi goddugo ara ho ni mo dina makko kan ko fa ni mahi mo marti na de bahadi di madi jokura do sinado mara ya la ha de mo ta ta ko ni ha ni ri ayani ro ci kali ko pe te al barl wa tabsiya ko atti jannu de dun de do mokka ko annabi ibrahim alayhi salam ci tawiye ha heuti ukere energi se hendo da islam hendo de umu wadam di darbe misal khabbab ibn al-arab radiyallahu anhu lebe makka ben kufaru quraish lekki be makka sonyi be tikkili be dina hatai kwa be sakki to yaltu de makka be yabe hore yaka joli makka kandel panmeje ka goto andata neko no hodi kun bitku no mwaga ha khabbab ari tay mera do no jodi to bili rasul kaaba to bi ne lado to yi sa jago me wodi on hande do fede lor di me de ditti ni me ene ne lado on to ran ta ko den allah wa ro sala yo san zam den tum lo bay di juti la la do be banti be to di ha be fi de yi khabbab ko no wala do ko no je mo ko fatti Jadi karena dah khabar, wadi me ati de arde. Nela atau nela tewana gunting de mojok kimo. Yin de mak beren sakko en inna de jok kasarun de jok isodun. Benek sira benek hawan be mak be. Aya hino nange arde jok kine. Lenyol mungol wia se ayet daliko ono adikong. Men sempai ponti rikahore mahani muta. Allah jodo o munyo o deddi no pontir de tempe ka ore hani muta o yada e mairi o mai dai dina se no lo no ala mo ngeu tido khababi o ore se ma ki no wodo no atti le en langete no do ki dina mun islam o jokki ne mesel le sore hakku le peta li din ye te un kolli din no gai don ka jude ka poe de mu ha har ala ka mesel al hega ta han le kadi Hadimu dari bota gerbandu Beakki damu oyada e guru Haratun hilgi dasabu bau e bo yogi ko Kon wana dong nama Kami haitu Sebaki numudu doi akki ben arde Be jogoto no le rohu ne le jogi dong hanle Be nangin damu be asa gaide didi Si koi de den didi Be ira moha kutsi di muta Be wana sera waka tumbere hore Be pekki ramu doi hao wana pekki diri o mai dei dina mako Tumpo akki no ten khabab Kalau kau buat orang lain nak hati, berarti wajib aksi berenangnya sebagai cara di dalam Islam. Berasal dari jauh, ni jauh berhala, lekuk berhadulba, berada hati sendiri dengan gosok nangga sahaja bukan force bukan darah. Kalau sudah lihat bukan di dalam, emak itu bukan emak keukur kaderi sepukur di bawah semua. Besar panah hore emak dari ukur doa di dalam besar kaderi. Begini nak. Kau enjoy itu kon kau pun ada nafas kau pun enjoy itu. Kau berwarna kon sabtu dengan warna kau. Kon warna dong hal itu orang kau. Selesai. Kau ini lalu hati. Lalu linci ha atau linci. Kau yang disar dekoran ini. Hal lalu memaki. Kau pengen cipti oai untuk suratul buruj. Kau tidak ashabul ukdud annari rasul wakud. Bila rumah alaih hafuud. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود لندن غوطي جيكيري شايفه عبد كلاه يوكرو وانا سايد داري رب الغلام تكنير يتياتا وانا كو رب الغلام يقولين وسبا نهر قوصة دي نتابه وسبا هاوكو كنير يتياتي ويابي دينا مكو بماكي قرن دفو قوصة عريه نبابلي بوغو كتو ونكو موينو دي bari haka da marzo du belandi mo atu'minu bil malik rabban am tu'minu bi rabbil ghulam rabban wa inni ana u'minu bi rabbil ghulam huwa rabb baini ala da fatahi min nara na ta yi kai bari haka tun du yi da luki uka gon odarti salina abu baini ma huli wa bi ghulam ko abo bo mo bambi do mi hulani fa'ina man andi kimi ukko diya makko ka yi ke do hara ni kimo bo annahu mi hukimo kimi fir kimo ni akki bawo ni akki mo yo yebo annahu mi yebimo kemin on mi da hedda de aduna do hara ni yada le dina anka yala do be baake ko do jome men wowuni ni bobo mo o bambi on bobo no dinere mun ka bawo ni ya ummahu tisbiri fa inna bi alal haqqi Olin ada wata sikti toko wanda ko. Ko gonga wanda. Munyo ya den ka geri ike. Ko wana hai puino. Ko darno no mo koi o yamu. Ko no mo hampi toko. Nela rombe maki o yake. Dito mo nati di ka geri ike. Li khabbabu ono ko ni wana don hami kona no. Ke ii non ko bero wani ko. Ko nui yate al badlu wat sabi tia li dien. Awal babli ko la taw ci tay lande ke hanne won ci ma ci kado dina ci da watti ni dai ci watti ni ci ardin de won ci ala ko lande tan harana won ci ke roka rabu de ka hande de dar de ni sal ci ari ha e nokki bandi na ngima ci da jogi on de li ma ko oto wal ma lal ma won ci ma ci bon jonna ta be ko jonna den bokko nyamuma awara ra sandi do ko akipo to sepa men hendo to anga ma dum men ware billahi alaiha ko dum ye teyo e kubai da mala kila sa ti hollo ko won ti tin tu reforu de oto ka ti da ya di oto aya di won ti ma ti no da sa hebo ya buri ngal ya wa ti ni ke be jonno de won ti ma ti na ro ka be jonno da to Si jom na ni jom na la pizza di di. Ni jom na al janna. E ni en jom na pizza di di. So yo e adde jawle de. En sali te jawle de. Harai po vang en jom na la won kisi. Pari jom na poli. Inna Allah hachara min al mu'minina an kutahum wa amwalahum bi anna lam mada. Al janna. Tosoru. Jom na won kisi ma kini na jaw di ma nini jom na al janna. Wira ni jom ni. Nini ala en landa de pizza di ding, kore mo landa den jawle de. Himo landa den waktu di mending, himo landa den sanji di mending. Sen jamali jondu de mo jawle de, en jamali mo jondu de sanji ding, en jamali jondu de mo waktu di ding. Ene si heuti hande yamu maya ya ayahe. Ese no se mari di ni hare no bo siko en handi dan ove en pizzi. Sama ko yare. Pase sa neto ko rezuna e makko oso firti ko haldo don anen. Ka. Kalo ko rezuna no. Si o firti ko haldo don ka sista o firtai ne o firtan de bonne haku ne mono. Ko no sa amore haku ne mene ka kodo. Si o rin ko min sa gyo. Ko min jay kista no mondi. Ko min jay jawle monde. Bal ko min jay o kolong e hore mo. Jon ni kelam ko mi jay kom yo opta on ko mi jay kom kadi. Nare o de tarde ni sal, fai kumma. Arta. Nelda de sangal de bujjoy bujjoy. Tenna na de ko. Bi a go ti nyama ko agi sangal re mande ko ke mil fara. Tonna mi sal. Se se ron randi ko wate. Mil fara ko sangal de jel haba. Sabar guri sabaka. O ya mi sal. Andi afama yo andar ko wadete andu ko wira ko valer mu wojo ne tene kisan hara la nati mo ko ron ci be ko be sai won kiki e aljanna wana gore jonna won kiki ne jonna aljanna dum jara tar gongol dum jara sai ni kita go ko kama jay dum yete albaglu wa sabri ko ma no dum do hebo kitado dina ya Sena nong yang jamali wadde kum kaya ara esen bomen. Kaya itu. Pari jom yang ini di nadara tako adar ngal daro. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Jangan menjabari komisi komisi yang buat dah nak tahu bawa apa bawa. Tunggu ni aje. Jom saya ironi kalau selalu di nafar tu di naha umai. Jom ni melayan si melayu cuma kodaran tu di naha umai. Alai, aisy asal ke ini ni ada bawa apa bawa. Kau ni aje kong kau yang saya mah. Belum bersatu. Oh ini dia jom ni nanti aku di nalar berjiri bawa apa. Ketika bani Adam fuko wali tagol na dunya. Ri lando leji min si ardi jonya otawan. Ha ta won de ko. Won de ko. Nal pani nal ani ke to. Ri wala nan don dal hupa ene do ri men sali le pusa ta. Ko jelo pusa kan nan siku de. Tere ne sali ke. Jangan di lokasi saya dan saya dan saya harus jor. Murnam medan dan mukju bangsa. Kalau kita lihat rasa perbezaan albab luar sabitnya, bunuh kewajiban tu kuli muslim. Sebaliknya kalau jurus kita tu di Islam melayari. Allah Taala, orang ini misal anak bapa melayari dulu deh. Allah dan mereka sampai dalam hidup. Najiano Eben. Wira Nabi Ibrahim alaihi salam ada mau dorong pun jadi si misal merah alaihi salam pidi di sekinari si yo kado jina hendo kado lagi do nungguin alam esat jene elora esit jene di sini di kado jina Islam berhuri bang. Ewa sahpon tu dedu. Kalau dah hendak dia buat, sahabat emak dah. Jadi timur nasehat ini emak dah. Ia isahid hayatihim kujuni. Wanda makado di nasi kalan di albab luar sabitnya. Dia kaya raya. Dia kamar. Jadi nong hebagi. Emak satu. Aranu mudu. Narte ngodo sahabat jadi Tena Hamzah Ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Mutawata Allah tabaraka wa ta'ala Kedjiniri kado dina Islam Abunatu zolga Islam Kanko Hamzah. Wadinan nilalung alaihi salatu wa salam Nyande Hamzah nati Islam Umar Abdul Khattab nati Islam Tuhwanno sababad li kuwati Islam. Perdengan di pasok bedo di donat di Islam hari Islam no sudi hari julga benji no sudi susah yang sudah kalau apa ini berjadi benati kandir Islam Allah SWT jenir Islam bedo di donat saya berardo todung saya hayasi saya nyasabu cendung dengan Allah SWT wadah ini Allah nung Hamzah yang nerti kewaliti Islam kong Enurna makorang, enomai rinong nyande ufud, entawai ko albazlu wa tawbihia wa nihoren dekado dina Islam. Kalat egiteng, mogo diri, dina yari, sengo mate, hai suwanate su, alay no wode makon kawate du. Wabbe makde wabbe, siap udah wajib saya sudah wanah itu orang hebat saya pakai waduh itu wani etakol ardi na lelai Allah subhanahu wa ta'ala wani edo lelai pandung para wanasi pandu hedini wanasi wanti hedini wanasi belede hedini jomimeno wadahnya haram nabi baru para bahwa dina jone mengkang hedjinta yang murnan meden dan elemen yang haji mudah para dengan ya para nonton berdek dan kukung murnan mengkang hedjin wawan dewan anda Allah subhanahu wa ta'ala kerudu wani sampai purga satu dehande Jadi, Baik ini, kalau hebat itu dinolak kau orang Islam tu, tak kuni, enak hale. Jangan hina fahami, tak kurawa sajoni. Enak hale jangan nafahami, tak kun kosidu. Si tak kun kosidu, nak kun tak kun orang kau. Si tak kun kosidu jangan. Jadi mung, awak ni yang mahu terus. Asal tak, kamben awak yang dah tu. Muka tu mahu mai, mai di nelayan atau nelayan bermakna. Dari yang bermakna ni, nama tu najis, pura berdejaun. Nama tu najis, pura wakil ada keluaran dari tu. Dari alat cinta, maafkan saya, mana nak pergi ke kompor dari bermakna? Ia tidak dihantar. Aku pun kembali lagi, aku terima perawat dari tu. Boleh. Perbaiki kerana apa? Oh ini kerana Ibnu Arham, orang Islam, musuh di negara Makkah. Boleh jadi Utsman pun terima dia di negara Makkah. Jadi sama orang Jokey Muhammad. Negara Makkah ini awal jalan jalan orang baik itu nak Jokey Muhammad. Salah tu kalau dari negara Makkah. ana nya na tisu di na kan yang jokki aduna karo di na Islam ko kalandi ko albaglu wa tabsiya woni un sugol ko buri hitu de ne do on kon fi karo di na Islam yo yar ya ko no buri hitu de bani adam wi den ko jawdi makko di jawdi makko ni ne wonki makko kala ko neddo wakkili ardinande di do didi para yimo holi dum kala ko neddo sali ardinande di do didi para o holaki dum si tawi neddo wi do addu do mudi wiyam bi darbe misal 3 million mi nabe leydi nokkel kariri si asali ke jonnude din tayda fala yaade ton hara holaki ko woli ko ka hatta janna sayda fala yahude sa sali ke jonnu de haray ahutiti se tanjini rebe hay gorde men hutitaki ko jomi men wi ko mo mayi e mudu ngonaade e wal janna de hojo hirto e dadu kono joni tawti tawi kon ko holi den don dum hino tiide e meden haray fame wonde ma nde ɗo hunde wiyetede dina Islam ko Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri en teddugal men ngal fof ko nder ɗum ɗo tun Allah subhanahu wa ta'ala waɗani jaaɓen famen wonde ma ardingol kala ko tawata jomumen landigel nge fi nde ɗo hunde ino waɗɗi en hara en salaki ɗum ina jeeya ko ɓuuri himmude hande enen ko landa ɗen tawi ma waɗen woni hettanagol en kaɗo dina Islam kaka jangete eto da janga bayri den jabi goddo wa ta rewde joomi mum o janga dewangal sella waata wonde de tawno hiden jabi goddo wa ta darnude suudu ndu hodire hara o janga ma ton yagal ka waata wonde te hay gobe meden kadi tetta ta do jawdi mum jonna goddo golla nan huunde hara andiraamo waaw golle huunde siko danki faalaba adetta tambu di jamna matar yo moƴƴina ne dak siko suudu faalaɗa adetta tambu di jonna mini wewi ya yo waɗane suudu ka si a mu nawni ɗo adetta tambuɗi maɗi yaha ka garage kawtoje ɗen wattete ton versaɗi wiyaɗa faala ñawdade kaka laftandi yarta ya si hon ɗum ko wiwgol mo ɓe koko janggi kon gaynata ene sen jangani ka dina en gaynay ɗum sen jangale rewa joomi men hara ɗum no selli ko hottagol wonata kala no neɗɗo ko hotti o waɗi o bonnay hottagol joomen mo wi hottagol ko perdi ko ɗum rimata neɗɗo kala ko wonata yo faw ɗum e ko laaɓi si neɗɗo meeɗali joginde machine wiye moto o tawi motor no gaari ɗo o wi ndaara no gasa mi doginay ndu o hotti ke o ƴawi o huɓɓini o fokkiti ndaaronto sakkitoy to o yaltinoy e ko laaɓi o yaltinoy ta si o maayo yaali o barmay ko ɗuuɗi o barminay ko piɗi no gasa o fusa hunndu koko o ɓolta juuɗe ɗen arɗo woofere moyenna onon noon waawi ɗum woowi o woowi mi sañƴini mi waaway mo wolani ɗum woofelay mo moƴƴa holla mo wondi e angal timmugol hakkil yo noon kaaɗo dina enen en faala hottade ardo ɗen ka naɓen ka wiyen ka moƴƴe wondude e hottagol ɓijiɗi masawakalla ɗum no wata wonde o yi leyguji ɗin kadi aduna on fof kala yeeyowo o jangga ha o wawa so yeeya haysi tawi ko wonɗen janngude ko ngeɗen e geygu kono cewɗi yiltirte e meɗen heɓowo jawdi faale waɗirde ndi commerce mara ndi ha janga ñawoje commerce ko sariyati yeeya ka si sarti bitique ko ɓurata ɗaɓɓude humfitagol ɗiɗo marchandise on ko jeli sodirte ko jeli yeeyirte mo yeeyi ko jelu heɓata cewɗi ko honno yiltirte ko honno wakkilortoɗa hara kum goɗɗo yadali e kum ma hayti ko hayti a ñaama e kum goɗɗo nafus enno woodi si tawi tum ma perdi heɓo ko holno tawata kala mo gollodirɗa an a perdata kok dan wakili u. Konongan di dunia sotinta, nero huni rehene dina Islam. Izan dunia hinolan di kokwete al-baglu wa tabusiyah. Wani etagol eng, nesya dino fiji ardina neng Allah subhanahu wa ta'ala. Netau no hit enjabi, ko tagira den ko fiji dunia. Den handi hai gota men tagiraka, siyo defo nyama. Gota tagiraka, siyo darnu sudu ka hona. Goto tagiraka siyo jombu bitte ujibina jomen kuri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko dewangal woni hore argol en do ener dewangal no si tawi dewangal timmata tina hebu sudu a wada sunnun kare wa jomima bima ma kala ku wadata ko taw ko sottina kun dina maka kita yu konsorsi ta ala haja makku pasai harai moti bayar dengan dikalah sadet tido kelas magasin asar si ajo nigo ko adi mo fi dung dong o so di marsan di sore makku o sar si kandar magasin ma o holi hikim gol fi ko o sar si kongka kelas ma uri ko sar su dako sehari asau di mo dung acai mo dong. Si tawi lako yo fermu plas mamo yao yeo yako mako ko achay mo dong awa kala abda doi noku fi hune oron ki topi tade nem hune ko hana lo itede dong so achay ma dong haray ko wana dong nara nede dohon no iwirka dong nunko duoni aslu poi ale goddo tuma serti seri be gumu wo kon wonta sabudu ese ko fihi mo wadde ko dabbirno da boko himo tinni e ko wala tamako himo wakili e ko wiida boko nara mo hata wa o makina hay fuhi ya mi seri ma dun wodi ma kergal wodi bella kon nu sera nda be gumu ma wiya o tinni ha tigiri wa tigi o ala fa makala fiu mi tay wala wala gon ko mami sera mo hombon wadde di goto watta dum suma wi dami acciti mo woti joda ma ko boneji tun addata di woni wadde go ma dum salare de won ma salama de idi enen no si tawi en jabanta salanto do en jabanta bonna no wo en sikko den jomi men jabana en salare men den e bonnere men den kanyum ese o jabai alaay men jabowo kafide de laabu kaner galle muudum ka galle ka darnuɗa ɗon jombuɗa rewɓe adduɗa ɓe jibini ɓiɓɓe newɗa ɓen daraja koɓe heɓi wo koɓe deji heɓi siɓe eɓɓi kafidude ma foti ɗon nder ɗon on haɓay sa waɗe misal ɓurɗo fanɗude sina wiya ɓeyguma jonnama dépense wiya hande waɗanan maafe haako siɗɗo ma siɗa faala aranon maƴawi o enene hande ko mafetiga waɗan tonge kono wiɗa ese ko wolɗo kon ɗumno harmi defugo mafetiga no harmi ka galle kono ɗum mettete ka no gasa wubbanamo wiya o yawikema wiya sa joni a enen ɗiɗon heɗeta ka nder galle ɗo ma goɗɗo e me yalta sawale ma ɗum wona kalanda o ko wiigol mi wiiyo goɗɗum waɗe ka galle o wii ɗum wonata gila ɗon jam heɓata ko e nder galle ɗe jonnon joni men wi'a kañum ka leydi makko ɗo ko ɗum ɗo wonata ɗo go tampin halli no bonnay ko yo potto sakkar gonɗo he yo imo awa si moƴƴi yo potto kanko tigiɗon bonni karay si tawi enen ka laamiɗen ɗon en jaɓata kafideede ɗon en jaɓata sendodeede mo en hawta ɗon ene en faalete kafideede sendode ko joomi men kon eko heeroni kon waɗon ɓe ɗarɗe misal si a neli ɓiɗɗo ma ka nder galle hawi yehi kabi tigisoɗo mi yamina hunde kaari koto makko ɓiɗɗo ma kadi wiita yaw ko baaɓe mbimako komi wiɗa Mot ya hak kuna mo? Utara. Mot ya taka? Yon non si Jomi meni pito ma mo jibin tao. Siko gorko. Jok kunela do angong. Daro dada ria a jok kata. Ovo hidon kalegi. Fote. Yon meni ya pito ma jiwo. Yon etu chanchi islamo bumo o jangla. Li aka lama teri jomi men ko wi ko wona ta o tigga ta ko do janga ta do o juna ta a wona e ko kadi wi da bi to ma o soda ne anda goppu o yawi baba en o yawi bi nyamu wata war ko baba wi ma ko habu do jomi ne wi ayo wat wi a o wada ta ki ka o habaji ene da ngandi galle ji jelu foti daro to di ya ditto mu wura ka sunna ka der galle mu Tak ada orang buat. Saya ini orang tunda ura tak agak leh aku ni. Anu ngaji gigi kita uri agak leh cuma dia lagi buat cuma tu. Si kudam ko acam madam. Ko sih hidup dia mah. Oh eh. Nelayan memang kisah ini ada melayan terjumpa mu. Darso di nama ko kan habakah. Wondo de dun jobe na beida na mo hibbe beida na mo jawdi beida na mo moy wondo de dun do foro ngande ko fi honnu ko fi yon nan nan gal kurto e sakku de tu ko wadi no bonnu do goto se nan ngama e bonnu do tati nay jowi ti mo regile de na goto ka sidito ma bonni goto akkati mo don ko do wata rawata ka si o bonni ali akki ko ajjal o wati ko ko ay angini hade no nare an accu o accali so tappito ya nangi o tappo o to yondayo e yara ka bani fi yono a tappa e mono fi aranun ko ko ya fi rodaku tappa fi dimun ko tappa fi tammun ko tappa no fi to wato yanda kadi ka ti hando ko ni jo ni me wadirta Sitari yori achu, achali o jonne te nyama, fama kuti. Achu, ni achata, obedante fama fujo kama. Nyande o nangoyma, asindi na eno to fuja na nyande kukila. Sawa inangu. Jono yide mbani adamu no fanti, haa fanti. Jono mewide hunde wade o daro yande wana taa. Ene no wodi mere hande sukudo daragol wi'a koko o laami do di leedi lando leedi do wiyo wonu ko no to ci dar o daro to do tengina wi'a ni wiumi ko wi ko wona taka do leedi do o no wodi ene jodi be do be no wodi mere lando wi'a gila do wi ni patan bitiki ko 50 ni daro da wi'a wi ni mi taw kaato ta goto yo bo mo tuji do no wodi ko daru bon si boto ba taki ya abu ko beda kondo eri te ka si san nale na be wasagudo leide kammu no wi abunde wadene daro da wi a wi ko mi wi dum wonata o acca ma do kadi isa la fikaru no modi dum modya ko lu sen marti abu jahal e abu lahab e nabre bun haris Bedar ti no bedina Umayyah ibn Khalaf Makkah fo fi sahabaade lekki wobbe wari wobbe joni men acci be don beydani be beydani be beydani be beydani be nyande be nanga Badr ko no be sakki torno be artuno be artano be artano idan ka do dina Islam ki ka fetti ha bugo haray no kali kadi ko gacce kadi ha ki tawi ko juldo ha bata dina munka senado buri satto de ene si suka ti ima odo ni motel ni ka haji na baba makko si goddo ti non baba mu kar sa wali ni tan ti go maudo dun hay go ta ya ta mardo hakil hino iya suka bu pia maudo hay so anda honto be honno be honnu waddi be honno kala ko wadi so tay dun mi mo pia mo ko wiya ta ko ajatu o waddi to ka pake hakil na jai sai kun hana tire maudo ka si tawi noon lanndo yaama haa wiyaama ko baaba makko ni teddungal ngal ɓeydoto kaa jaatere nde ɓeydoto enen musidɓe si tawi heeferaɓɓen sakkike kaa diina ka ɓe haanaa sakkaade arayde selni kono si tawi ɓe julɓe haanuɓe nagude kaa diina ko kamɓe woni ka sakkaade noon aray ɗon komi wiiɗen ɗon ko ɗo ɓuri bonde neɗɗo mo tanndinoraaka huunde si waɗiinde ɓe mettee wowlude si tawi ko julɓe ɓen wiyata diina kam wonataa ara ɓeeno lan haanaa landeede koye diina honnumde woni kamɓe ɓayri ko neɗɗo anndiraa ko wallugol diina mum ɓernde ko ɗum anndi ko ɗum so yiino woodi ɓe tawa ko so a memminii wowlugol fii ko ɓe hoolii ɓe gollini kon ɓe wakkilo to wargol ma maa waraaɓe kaa anndi ɓe hooli ɗum ɓe gonɗini ɗum ɓe jaɓi ɗum kadi yoɗo si tawi an ko hooliɗaa wiiɗaaɗa gonɗini ɗa jaɓi kon koya daro kadi wiya ɗum wonata e sey ɗum ko gonga ɗum noon naa gonga noon ko ɗum si tawi ndee ɗoo huunde wonaa ɗum hewtini nde ka wonɗen ɗo enen naa wiigol wonataa ɗo maa mi waɗataa ko wonay tun wonay tun ko maa wona hewtini en ɗo ha diina pasque ko yimɓe maayi haa ɗum feɗɗi kaa iɗa ngannde ko njelo maayi jihaaɗe ngurnan nelaaɗo ɗan tun fiyo kaa ɗo diina feɗɗi haa yeeso so a kamɓe ɓe wakkilo to wiigol hannde mi maayay ɓe nganndaano ɗum foti kaa si tawi ɓen ɗo men wakkilike wiigol men maayay fiyo yaaru yeeso enen en darike wii ɗum yaarataa yeeso wiiɗen si en wii wallah on okko en aljanna wonndude ɗum hara ɗen haani lanndaade konmboye aljannaaji ɗi kaa ɓayri jooni ngo wii aljanna makkon ko okkata mo e jiyaaɓe makko ɓen fof ko man kaana sakriya fa tilka aljannatu allati nuurisu min ibadina man kaana sakriya mo alaa ɗum ɗon o hammataa ton ko ɗum si ɓe wii kala laaki mo yiwɗaa ka dow leydi ɗoo mo mari ñiiƴe ko ɗum si en sooday ɗoo laakiiji goodi montaaka maa mi montaka an watti tencaa mi ronkaa naatoode mi ronka naatude kaa sen faalaa wiyen seri wiyeteeri kanoo ɗii mi sooda kanoo soodaa kanoo montoyaa mi monta fayti yiltindiren caabiije ɗen ɗoo ɗemen fof walayaa fii hon ɗum laakiiji ɗin koni gootum kono ñiiƴe ɗen naaɗe gootum kaa si ñiiƴe ɗen woni gootum hara jaraa laaki no montee aljanna on sino mari baafal ngal baafal no mari ñiiƴe ko ɗe ɗiɗi fet alaa tan mum so wii mo naɓorii caabiwan ngal ñiire wootere o naata taa aljanna mo naɓorii caabiwan aljanna ngal alaa ñiire so naati totata kaa jomme woolaali aljanna no mari baafe ɗoori kaa so wii caabi aljanna o ñiiƴe mum ɗen ko laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi ngal safiraa ko ɗum ɗo tun naatoyta ton si a yaadii e hunndu ko tew ɓernde tew ko allah subahanahu wa taala tummi gonɗii kanko tun rewete kanko tun laɓɓinante kono muhammadu mi rewat mi dokkataamo mi hentintaamo hottorata naata aljanna a naatee anndi a yaadii e ñiire kaa sonaa solii kadi ñiire a naata si a yaadii e kadi ko nelaaɗo on wiindi min ko ɓaawo nelaaɗo ni iwtiri haysi jo haysi allahu hiraa min mi naatae aljanna ko muhammadu jeyi aljanna a naatee a yaadii e ñiire kono a solii kadi ñiire ɗiɗan ko maanaboraa caabiwalngal ñiiɗe ɗiɗi totta naataa naan wonaa taakoy ɗum ɗo wonaa timmiriigoy wonaa taali kadi ko tawata ko ko miijetee tun wowle allahu tabaraka wa taala o hollii en damenaatinɓe aljanna ɗen fopp o fermiiɗe gilaw neli nelaaɗo haa heddii damal gootal ngal nelaaɗo rewi ngal mo yii gila nelaaɗo nelaa haa darngal darii ala na to yo al jannati na bawo na la do yuki sa jokko yi be wi yir to ana ta abadan dengan di tiyon dun kambe maki rente mokka rente mokka tako kambe te tienta be maki nilo opka rindu kao sara kodon kia me jone lembe jokku de lambe yaro ida sinata al jannat kala yarto on de wote oton ta take abadan yarto do wona ta al jannat Nuwodi nong hado ikebe yargol dongoy rente wata onje e mante. Se renti ni dung. Jiba kohon nu renti no ito hado ito bendo yarde dong. Nela adon be maki be aroye nyande dangal. Haraybe jogi batkeji salligi mokke ante. Haraybe uudi. Malay kakte rako be henja be. E ati be arde be via ono fekje yaron ono kon yarta. Era donde más Dios, pero poco no se han vengado. Para que hace más haciendo de ir a su polla. Para que hacen en la Muhammad, pero en el que se hizo que vengue a Mosque Mare. Pero en el que se hizo que fue a nadie a Mosque Mare. Kuali nong ande iuda aduna ko meneng heti noto, meneng andu no jokku beko abduna, etali no beko abduna. Malaikat minna haula ilaitu min a'min ummatika li annahum baddalu ba'daka wa ghayyaru. Leyura to abda Qur'an wa sunna. Be dekki Qur'an wa sunna be walli ni da be dakki kesun ko be rewira jomi mabbe. Be do foko kambe on ni. Be la don be maaki a ne mi iri don ko mi abduno ko tawno no pandani be be yino mi yona ba. Be rabbi goddum be beydi. Be itti goddum be watti goddum. Dela don da maki awa walle lan harabe battaki do sakko beya. Perade. Si dela don maki no porto bao an. Yilto bao an vini. Hare del landi ko bao hombo bako eto da nata al janna. Pari al janna wana sinima. Kato sinima. Sakko nan odi bonki ki wata hadisa da nata hara hala chike. Nala como yo me llegó a tal jamba cuando ini tanjino to ngara iu tirane ba one lado para o tardi tardan de mola nane dan ande ka di sarga ma ku to hulti nade murna bani adam ko jogi ta de do hunde ha o selli ta ko ne woni gonga to maya o immo be na ko jokuro da ko ko ta ala ko ta dia e uji hara harta ta aduna wakita minin si nafata acha nera sen na tao kuna sati boi kadu sata hai siku aduna do hai siku aduna do sa joki do galle amahi amahi amahi amahi halu ki hotu bo labu ngayi gombo ni adarno do si ako kare ena ademo men soka ima tao on suro kru Kana ko yati baga sai da bari haje mudu madu me liba. Si be libi dum be fitti ha be labi. Labi poi wonti wa woni no non. Kare da mari do ko fatti ko dum ko seda. Ka chudi lo ati no. Yo ko ko kadi ha heba ka darna no ko bono wodi ka. Ko ro ki sai ko la hara no liba na da ko ko ma uno da fu na aduna. Jila tagaba. Kida mahu de dina. Jila tagaba. Awer si na ke dina jila taga da hina sinni nyande wo nyande wurira ni ha ma ya dinna wakilare ma le foko de fus no wonno da wadir de non nano ko wonno da wadde ko wa nadu daran di imbe jabe te ka tira to kan ko dum be jabe te sidari ha be hewti kasira ukama na ze ke ka fo pula po je mota na ke ngani do ne suratu al hadid ka sidare no ke lam po je din tani ke yuna do na hu da no da gon ni da ka alam na kum ba aku hari en won da adu na da na de won do na ko on jam ki no hore mo on tai no hore mo hari don jogi wa kongol cheu kai ko jomi me wi hu ne kari ko ko no woni ri menen andi ko watte hakki so yaw mawde den eden wodi burgo mawde de tagono yaa ko an ko no wodi ena hiden andi ko nelaado maaji le huune ne wade hii ko non wadete kono wade doytaw lanci faniyo ko nelaado addi ko lanci ay jiru doɓe e ngalaanande ɗi ene si tawi joomi men ko addi ko e ko nelaado yottini kon ko ɗum lancata en ko ɗum moɓata en يومنا لي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذن الاعتصام بحبل الله نتيجة عدم التفرق كلا جوجي تيبه قول جوجي من قول ترسة كلا جرسوا لكم قول ولي بجوجي تاكي لي انسان جوجي تيكي من قول نشان نتاكي إذن هرين بجي فامو هرين بوي لي بوي جوجي نقوم بولي كمالي te joomi men o wi kala ko yani hakkunde meɗen si tawi ɓuttay ko so wihi acca moodi mo sonko moodita e sonko ɓay koye juulɗe lanndo ɗen ko joomi men wi e nde hunde woɓɓen aha ɗon ɗoɓeɗen tawti accendaren kon ɗum nelaaɗo maake aha ɗon no moƴƴi ara ɓeeɗo moƴƴini kono si tawi en sonki en wiyama bon acce moodi joɗɗen ndaren no fottiren ene kon ɗum nelaaɗo maake ɓen na yemene sa lembinanen ɗumen sa memminande ɗum gotlu ton andi onon ka tawtuɗo wo lanca ko ayi sa sunnanela ɗon tawi yimɓe no moɓi wo koye lanciɓe kañum sa maayi jeegunga tawoyi nelaɗo kon ɗum wiyataɓe siɓe landitikema ɗum kon ɗum wiyata ton andi haala wowrugol neɗɗo no weliti ha kono landiteɓe ko wowruɗa neɗɗo no satti ha ka a joɗade ɗo wiya kaari on ko buyi yiɗi mbuuɗi on ko buyi yiɗi aduna on ko buyi boni on ko buyi ɗum no weliti ha kono si on nanti ɗum nodditima joɗɗinti ni wi kaari mi nani a wi min layiɗi mbuuɗi mi nani a wi mi moƴƴa mi hokkata mi nani a wi mi wujjay a yiirilan ɗum wallahi ɗum no satti ka satta siko nelaɗo noon landitima ɗum aminul umma si nelaɗo wi a mi humfitike ko an wi sunna an on saaka e mofte an ɗen sunna an on lanca e julɓe ɓen sunna momi addi on bonna e ka leydi ko ɗum ko an wi ɗum si nelaɗo landitike ma ɗum tawi a wowluno ɗum wiwgol ɓe hiino sakki wiwgol ɓe owo e wona ta paytanaɓe ala dangal ka hara idan kaɗo dina koka landi e men ko fiiji ɗiɗi ko albadlu wa tabhiya se waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo tun nafata e sahabaɓe ɓen sen janggi gurna maɓɓe ɓen fopp maɓɓe ko ɗum ɗo tumɓe jokkuno ko tawgol kala ka wiya dina marsayi ko ɗon yirataɓe kala ka sardinta dina a tawa ɓe dirnude ɗum ɗon waɗen misal o wiyeteɗo hamdalatu ibnu abi amir rahib sahabajo tedduɗo jeyaɗo sahabaɓe nelaɗo o jommi e jumare ɓeygu makko adda ka makko on jemma juma ɓe woni ɗon weeti bindi atere nelaɗo noddi jihade ɓe neli nelowo natu ka hakkude galleji aljihadu fi sabilillah ha ɗum goto ara sa konkane yaltuyehe la iman no hewi ɓerɗe ɗen tew ko yaltina yimɓe ɓen aljihadu so yoɗinanɗo ɗum wonandata ko koni aljihadu fi sabilillah istajibu lillahi wa lirrasul ida da'akum lima yuhyikum ɗum ɗo so jinni hakkude galleji ɗi fof fiitodirake tan ɓayi noddo on ari noddi ɗum hamdolata ibnu abi amir rahib jakande ñanden ko waaliduɗo e janaba o lootaki o nani ko on a noddi ɗum kon o wi ɗettugol ndiya ya lootoyo si looto nelaɗo ko yawitagol noddadu maɓɓe ɗum o wi harao teddinali noddadu nelaɗo ɗum o ɗetti jonti makko ɗimo ɓorni ɓe duuɗi ɓeftisar ko alda e loota ko ɗo dogi oye ko ƴetti kaho makko kam mo yaltide muɗum o yehi kay ko ohudu wona yeheede o yehi o maayoy ton somo jombi hankin e juma o maayi atere ɗumi tay ala ka cir goddo wi ma bayi ko hanke harra do sigiro simiye do mawi ton ton no watta dum yo nyaare mi ya accu mi ya mi ngarti no kan ne laado ha ko aroita tay ala ha je mu ko di na no dana bani ko no marda ngurna baawu ko dum marda o yi o wala do ne laado ari inni honto hanzala ene hanzala mai ne laado selado ma ci subhanallah hanzala ko hanki jombi o mai hande ki honto ken gumako ken gumako rato nyalado onde ma ci wallahi kami jodi do mi do renti malaika de iuru de ka kammo arde ki wonti mako ken hino lotu de mo baina samai wal ardi bi mai sama ila lotu de mo sahaba go bi bandi na ti mi do hutti ko nelado ma ci ko kono siyo mi beido mi laro yei o yei o tay hanzala hino wali ka o wali fure don hore makko de no lokki tattaliya dum do inna ma ya zaidu tin sani yaqinan ka bari arsama helado landi beido makko si mi yi moji ma hino loke hande kori jangung o wi o wali dume janaba bayo on nani noddo on noddi o wi lota gongo ko sardugol o yaade janaba dara do maji ko dum mare kadde lo tirimo tawnaato himo tuum ene o no marno kalkil purina e dina yari eso mo marno kalkil didi do do no ala ko dum do wete al fadl wa tawfiq bi mana ala golle an ala program ala fui e murda mana sina dina ko dina heti no marba ene non ko aduna heti no dina mari ko dum sa tawai din tim mara arabi tema sina he utita hara fu ali tawai wa tim yo ter gen dojan hara god ara ara wa taka dina wole de himu si si addani ka galle senker ka baki si a iuti kamaki di kakagalle tun ayal fai bitte benno dani arta tawa be dani ke tun da wakili di nyande wa nyande sharia maya dalil ni balde di fi dina wia edun tatti nodi wala ala ene joni bai en nun bai si a lakna ma wia eno mo iri ni mo iri ni ya ni ayi sa'id ono sa'd bin rabi'in radiyallahu anhu kanko kadi nyande oso ye famu ko hewti ni dina to ko yugo hino wonki ki o kande ene fuga futa wiide ko abbe ko nini maya hedi gokku maana wiido ene amudo e fofudo no heba sira hala oronu wala gol hamidi mo iyi kamen jine kipike o haraw yobana fasio ay so wadi golle makko den Dakar hiro gol hamidi walo hamidi to nafai gotun kapate to nafai to nafai sikule mange wadana jina kandundo kanyo nafai en nafatak Sa'd ibn Rabi'in bayri Uhud satti ha satti o torti kafa mambo wi nelaɗo o nani kongol shaytan noddi ñande Uhud e jangi ɗum e tarikh wondema anna Muhammadan kad mati saabu ɗum ne jeyano e ko woni atti bugaɓe kulol e yiltorgol ɓawa e ɓerde sahabaɓe saabu hari ala e mabbe e isu do fiisi nelaado maayi ko honno ka dira ya dina yarat ala fiijo to do fiisi nelaado maayi ma maayi dum ari ala ko nanda tun nelaado no wonda ko lan maji wohi be do ko woni wohi be do jonno jihadi ni yeyi ha satti buri fu e dogo de tum shaytan e bonki mumkin ari dari ka hore fello noddi awa faame anna muhammadan kadma mata muhammad ha awa ummate hakille woɓɓe wattiwide awa komi jokkuɗaane kadi e ɗon hootira honnu marɗa ko waɗa nelaaɗo maayi awa ɗum ɗo hukki yiltirgolɓe ɓaawa moƴƴa Sa'd ibn Rabi'in wi وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ شنو لا ده سكيني لا ده وما لشنا لا ده جون يا آل محمد ما يتا جوك كان كادينا كنو بيرون كفابو ده وصور كافا ما كان غياري يسو وحبا ها ووالي حق نمورنا نمائي تاي وما يالي كنو واوا تاهايبان تو ده هور فايري أبو سفيان فامي جهادي لنغتي محمد ماي وي جوني هوتك ده هوتي نلا دو فايري يي هوتا ما دكي كوب أتي لنا دي صحابة فونيان دي أخد كوب ماكي ما فعل سعد ابن ربيعي سعد هنتوني أهو من الأحياء أو هو من الأموات في موري كاو ماي موتا فوري نلا دو من عندنا في مكو صحابة دو فوري نلا غاشة مدأتي كميو oto gi oye ni mo yil tawali be mayi mo da kitay mo da bin haa tay saabu bur rabbi no wali ni mo fofa fofa le may saabu ni oya ar ar o kala do ngari ni saab kala do landi ke fi ma hon to wonta ori a ori saab kala do no lando fi ma saabu ni yahu yottina nami nela to salmina ngo wi'a mi do salmina de ni sori ke yalla subhanahu wa ta'ala yogu de ko buri mokki de ko yobata annaba joga ngo ke mudum be wakkilike jazakumullahu khayra ma jaza bihi nabiyyan an ummati yottina nami al ansar wande ma la udhra lakum indallahi an yukhlafa ila rasulillahi wa fiikum aynun taqru wiya nani iwru be madina be fop si goɗɗum waɗi nelaɗo hara hino heddi e mo madina wuruɗo mo tawata no hinjude ñande dargal o ala nganta so nadama yide kanko won saabu o fekkini noon kisan ɗon sahabajo he yettinano e ɗum nelaɗo eyi oɗo andino yaltude aduna yaha kono o ko mayde makko nen animo kaago dina kan dina kanka toni wawde sen addiri ɓe goto goto haaɓe gati kala mo wolɗen fi mumen wiyay oɗo ko ni kono enen ko ni e heɓatamo wiɗen ɗo on ko ni enen kadi ko ni e maɓɓe ala kano woodi sikkoɗen no ni moƴƴi ni ɗo sen woniri ni ha en mayiri ni ɗo no moƴƴiri ni si en hawrodirali e nelaɓo en hawrodiraɓe e sahabaɓe ɓe en fami ni ko moƴƴere nden jokkuɗen hara ɗum moƴƴi sikkuɗe te hiɗen jaɗi ko wonɗen ɗo no raɓɓiɗi ha sinnare nden no fanɗi ha ko wonder rewde jomumen kon no fanɗi ha kaɗen rewde mo a saw tawtiɗen konte wonɓe wadde konko heewa muskila waɗa misal nelaɗon ɓe maaki gista jeyaɗo e gorko jeyaɗo e banu israila fiika en haawo ko wonɗen waɗde kon hannde ge ngala waɗde e fuygoy on anndi ko hombo gollata ko yiɗo gollaali ka yaaɗo haayi golle mum nden won ko ɗon haaɗata si goɗɗo fuɗɗori silaa to hum goro e gosol koy haa o waɗi saabu haa o waɗi biɗi haa waɗi magasin haa waɗi magasin ji on waɗini o ɗi fof ko yugol haa jooni ko haani kon waɗde sigiri timmaani saa ɗum o haaɗay no ka saabu saa dépensi no heɓaade ɗon ka ñande o yi timmi o ko ɗon o haaɗata neɗɗo gooto jeyaɗo e bani israil rahib jeyaɗo e ɓeeɗaɓɓeyankoɓe rewaynoɓe jomum joomi men e zonoro annabi isa o moƴƴa o yalti ka nder leydi ka saare ka o hoɗi ɗon o yehi hoɗoy ka yaasi o danni cuhum bajjum yaasi kanko tun o won ton duuɓi temeɗɗe joyi imo wuuri duuɓi temeɗɗe joyi enen ɗuuɗa men heɓa o duuɓi temeɗɗe ɗe ka duuɓi temeɗɗe joyi himo wuuri mo rewde joomi makko o ala kadi raɓɓindinaare o ala ko nayi mo ton ton ko ɗum o woni waɗde haa o maayi ɓayri o maayi joomi no weltanimo moƴƴa nodde jibril wi jibril Jalan sana ke ojia ko angko. Neta nang ojia do naba nani mo ka aljam na arsa bu yurme de anne. Nela do me maji jia do miji ti dubi ko revi jomi mugu kong ne wakilare makone. Ovi jomi owe. Yo naba ka aljam na makan sa bu golle anteng. Nela no si jude de adun. Dubi keme de jela reo de manier dalen. Yo me vi con ojo ni con al jarnango con gal de yurmen, con yurmen ahora de tanto. Oye, ni en al jarnango con gol de ande o ni minado de todo. De la donde va que yo me vi ahora, yo ni artir moga. Para ir con gol de madre nada, estaba al jarnango, gol de madre, dubi, tepe, que yo iré de una, mi ayer está adelante. Mi testa de yo ni para el mundo, mi fauna es balance. Nema jidi mi wada madin hawa uda mi rewde yen nema hala nema nyamugol nema e wa ta kontude ni mi acca di fow haa wa tali hay gotu me detta ne nema jite oddi to gol ma jite yi a ko fala da kon omba to ma fala da o do nema tu valer makko mi detta dum mi fawana e balance ko heddi ko fomi hokkima nanugol kawta yamugol kawta nyamugol kawta cellangal kawta puspe mura ko marmoɗa jawdi komi jonnunoma fuymi sawtinta yiwgolngol fum si tawi baraji dewal ma duuɓi temeɗɗe jowi ɗin jicci nema gite ɗen ara yanatira aljanna saabu golle ma ɗen si tawi noon nema gite ɗen jicci baraji ma ɗin ara yanata yiite mi hokkatamon yafata ko jiyaɗo wiyano wakkili ko ɗum woni ijabul marɗi bi nafsi neɗɗo hana hawade hoore mum yugol a sigiri heewi ɗe wakki heewi ɗo wono moƴƴinani perdi mura ɗum fadde moƴƴi ka kadina tum wonne wiide ɗo moƴƴi wat ɗo sigirma moƴƴi kaaduna e ɗotaɗa wiide yoni ñande yoni o haara o maayi ka nela ɗon de maki jomi men ɓesti balance baraji makko ɗin waɗira duuɓi temeɗɗe joyi dewal o ɗetti baraji guite ɗen ɓuddituɓol yiya ne faala naarira no faalira omba ne faala onta ne faala nema ɗum on o waɗe balance nema guite ɗen jecci ne ɗumana baraji makko ɗin few tawi ɗum nagore awa oɗon ganti moƴƴa noon ɗum ɓurtimo fadde o miija ta sifa ɗum o gandi nemaji jomi men ɗin buy ala wattande haqqille majji nemaji jomi men ɗin ko ñande o joguiti ku woof saama jaga hari ɗum ko nema ka selluɗo anda ne cellal ko nema sina ñande o nawni si neɗɗo walike nawni so heeɓiɗo muusu ɓerde ma muusu hoore ma kala nawnare nde o heeɓi si o yehi ka laftan si tawi ko gonga himo nawni nden nawnare si ɓe wi nde nawnare ma ɗo na welde ñawdude ni mo wawi maya e nde nde ñawdo noon kono welati nde ko fanti wo ko fanti 50 million on eɓɓi kay ɗum no gasa non ron ka yonde koy ene a wiya yomi maayo hara no mariɗi ɗum e kwattotoɗa ni jaade ko galle an ɗe nokkel kar simi yeeyiɗen eseeɗe ñonta ɗe nokkel kar a miijata ka haqqillo piitinirgol ko marɗa kon fof hay si ɓenngurenen sakkitora e luwaji ndikka wiya simi ndikkimi gollay simi mawi hannde ko kamɓe ronata ɗum ka eyi cellal ngal no jari ka jara joni noon on ɗon ɓayro peesanama jikki o ngaldi haa ɓurti o wi a ya rab jonno wi koni de nemaji andi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha on wata andude ɗi ɗumoɗi kono ko ñande mi joguiti ko wo anda hande jamma ɗo si joni men jonnima ñawhu wiyete ko muuti ñiiƴe haw ko wootere nde muuti no haani muutirde noon jamma on si o juutane no hanki si o raɓɓiɗane no hanki kaɗanagol hande o juutante ha ara ɗo ɓeydake juuɗe hay e goto koye juuɗe ma an tum wiyata hande ɗum juuti ka ɓe nanditi hon ɗum ko nema on woni ala ka andede jomen wi joni mi sikki a yi namugol tawtaado noppi tawtaado nyaamugol yara tawtaado hay huya nemaaji ɗin mi tawtinan ɗo giteɗen tun nema mu ngon jitti duuɓi temeɗɗe joyi hiɗen mari enen dewal hannde peesindirteengal e nemaaji jomi men ɗin gootu awa duuɓi jel gila fuɗɗiɗen rewde jooɗi men duuɓi jelu e nder ɗin duuɓi kadi ko jelu heɓuɗen ko tanƴiniɗen ko tanƴiniɗen takko no gasa jaɓaama hon ɗum marɗe sen jogii sawro e hakkunde hiɗen wiide kadi moƴƴi ɗum moƴƴaali moƴƴaali jogiiɗo sawro e hakkunde senditataa moƴƴi joni men wii jooni noon ko komi wiino maa gollaaka ko mi cikkaniima jooni awa jibril jooni nannganatmo naɓanaamo ka yiide ɗi radadi o ɓettaa ngalaa ɗoo ni fillaade koy o naɓaa o wii jooni hay simi naata yiide mi jaɓi mi irritike mi anndi o aljanna maa wonaa min wonaa goɗɗo goo alaa tagoore maa nden aroowo naata nder ɗoo illa bi rahmatika on alaa mi anndi ɗum mi jaɓi ɗum mi irritike ɗum yaako yaako o teerari mo filli fillinno aljanna maa o ko bi rahmatika yaako haa jooni wi jibril awa artirgaa jiyaaɗo amma mi yaafike ɗum o artira haa o hewti o ɗari yeeso joomumen joomumen wi ko onɗum wiiɗa wo a joomi wiimi naa mi koko taguɗaa kon fuu alaa naatoowo o sinaa yurmeende maa on alaa ɓayri duuɓi temeɗɗe joyi mi yeddaaɗi ma neema gite ɗen jikkii ɗum ko hombo naatata ɗo haranaa yurmeende maa nde o alaa o naati ɗon annabaaɓe e nelaaɓe yen kalaw rewɗo adna ɗo wi naattaa ɗo sinaa yurmeende en faami ɗum on tawi jonne wi awa jooni ɓay a faami ɗum naatoy udukul jannati bi rahmati nelaaɗon nde maaki ma zala yukarrir bi rahmatika